Continuando con el tema de estudio basado en el mensaje a la primer iglesia que aparece en Apocalipsis capítulo 2, donde estamos ubicados, que la carta que Juan escribiera fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Y muchas cosas vamos a aprender a través de el testimonio que se le dirige a la iglesia de Éfeso. Una iglesia maravillosa que dio el estartazo a la obra que continuaría en la tierra después de el ministerio de Jesús. Hemos visto que esta iglesia fue establecida por Jesús, sobre Jesús, y las puertas del infierno hasta el fin de la historia no prevalecerían sobre la iglesia, porque poderoso es quien la sostiene en su mano derecha. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Bien podemos ver cómo fue en el libro de Hechos la experiencia de dicha iglesia. Eso estuvimos viendo ayer, que en su comienzo, cuando se aplicaban a ella las palabras del versículo 2 de el capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia. Ayer estuvimos compartiendo textos que esto que Apocalipsis resume en el versículo 2 realmente fue algo digno de imitar. Fue algo que el cielo lo tiene como pendón, como ejemplo, como norma, que a lo largo del tiempo es lo que el cielo espera de la iglesia de Dios en la tierra. Las obras de esta iglesia nos fascinaron en el estudio de ayer. Fue algo maravilloso lo que encontramos en el estudio de ayer cuando vimos a la iglesia entregada, desbordada por amor al servicio, en cumplimiento de la misión que Jesús había comenzado. Vimos que el mayor anhelo en sus oraciones, en sus peticiones, era pedir brillo, valor, constancia, denuedo, ¿no? La palabra que fue clave en el estudio de ayer. Y leemos en el mensaje a Éfeso, en el verso 4, una amonestación, un pero. Todo había estado bien con la iglesia de Éfeso, pero había algo contra ella. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Llegaría el tiempo, o llegó el tiempo en la historia de esta iglesia, que perdió el amor, su primer amor. realmente qué pasó en esta iglesia. Que nosotros podamos, de cierta manera, pasar por lo mismo. ¿Qué fue lo que realmente perdió esta iglesia? Terminando nuestro estudio de la semana y envolviendo el mensaje en un aspecto genérico, general todavía, no estamos yendo versículo por versículo ni palabra por palabra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar cada declaración del Apocalipsis? Sino tomando temas genéricos, temas abarcantes de lo que encierra el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia? Que perdieron el primer amor. Ese ímpetu, esa entrega, esa pasión. Vimos ayer en el libro de Hechos, y se nos recomienda que leamos el libro de Hechos y que lo enseñemos. Todo iba tan hermoso. Todo iba como nos gustaría a nosotros experimentar como iglesia. Dicha experiencia de la primera iglesia, que el cielo reconoce su arduo trabajo, su perseverancia. La gente se unía a la iglesia y el número de la iglesia, Dios agregaba todos los días, vimos eso ayer. El Señor agregaba a la iglesia todos los días los que habían de ser, todos los días, para poder entender, para poder ver realmente qué pasó en la iglesia de Éfeso. Tenemos que buscar en la Biblia qué fue lo que pasó. Tenemos que ir a la Biblia para buscar detenidamente qué pasó. Porque ciertamente el peligro en el que ella cayó es el peligro en que tendemos a caer todos de forma individual, perder el primer amor. Hay dos textos en la Biblia que prácticamente son hermanitos, relatan prácticamente lo mismo. El primero es, ustedes lo saben, San Juan 3:16. San Juan 3:16 nos muestra el inmenso amor de Dios que lo llevó a dar a su Hijo unigénito para que muriera por todo el mundo, para que todo aquel que en Él creyera, en el Hijo, en el regalo que Dios nos dio, y nos lo dio por amor, y nos los concedió por amor, nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Hay otro texto, y voy a pedir a Diógenes que nos lo lea. En Romanos, tenemos que encontrar, ¿qué fue lo que pasó con esta iglesia? Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo. El versículo, versículo 5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es maravilloso, Dios. Nota que la declaración dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros... ¿Realmente qué fue lo que perdió la iglesia? El Espíritu Santo. Exactamente, porque podemos pensar que lo que la iglesia perdió es algo de ella hacia Dios. Si leemos de forma superficial, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pensamos que yo ya no lo amo como lo amaba antes. Pero vimos que esta iglesia se levantó de forma poderosa. Vimos en la Biblia que su comienzo fue gracias al Espíritu Santo que fue derramado el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo hizo que esta iglesia se levantara de forma portentosa, poderosa, que no estimaba ni su propia vida, que se levantaba ante las autoridades eclesiásticas y civiles con valentía, con seguridad, sin miedo, y protestaba que era menester obedecer a Dios por sobre encima de toda autoridad terrena. Vimos eso ayer, ¿cierto? ¿Quién llevaba? ¿Quién hacía esto en ella? El texto de San Juan 3:16, con lo que Romano nos dice: bien podríamos parafrasear, porque de tal manera amó Dios a la iglesia, que dio a su único Espíritu Santo para que todo aquel que sea movido por él nunca pierda su primer amor, nunca pierda el amor, viva por el amor, trabaje por el amor, muera por el amor. Dios derramó, dice el apóstol Pablo, a nuestros corazones. Dios derramó a nuestros corazones su Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor produce amor. El amor que la iglesia manifestó hacia Dios, por Dios, el amor que la iglesia manifestó para Dios, era el resultado del amor que había sido vaciado en el corazón de ella. Eso está perfectamente manifestado en la Biblia. Entonces, ¿qué era lo que se iba apagando? ¿Qué era lo que iba muriendo en la experiencia de la primera iglesia? ¿A qué se refiere con que el primer amor se estaba dejando, se estaba... Las cosas comenzaron a tomar otro rumbo. Cuando ustedes lean el libro de Hechos, si algo no se puede pasar por alto es el hecho que el Espíritu Santo hablaba audiblemente a los primeros discípulos. Se comunicaba así como nosotros nos comunicamos. Hablaba, el Espíritu Santo hablaba a Pedro, hablaba a Pablo. Pero poco a poco se fue perdiendo esa voz que dirigía, que convencía, que amonestaba, que advertía, que enseñaba. Y nos fuimos enfrascando en nuestras normas, en nuestros conceptos, en nuestras ideas, y le fuimos aislando. Y ahora llegamos al punto donde la amonestación llega. Has dejado tu primer amor. Esto que le pasó a la iglesia de Éfeso es algo que le sucede a todo creyente. Por eso es que los mensajes a las iglesias es aplicable a todo aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, versículo 38. ¿Puede leer, Dios, por favor, mientras yo aquí abro mi Biblia? Hechos 2, 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y eso lo vimos apenas ayer, que cuando ellos fueron confrontados con lo que había sucedido en la vida de Jesús, el regalo del cielo que el Padre nos dio para que pudiésemos ser salvos, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La condenación estuvo, dice el libro de Juan, que los hombres amaron más al enemigo, más a las tinieblas, más al príncipe de este mundo que al príncipe de la vida, que al príncipe de la luz, que al Hijo de Dios. Cuando ellos captaron eso, se compungieron de corazón, se estremecieron, se les revolvió el espíritu. Y con desesperación gritaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Alguna esperanza para nosotros? Vieron que estaban condenados. Y la respuesta que el apóstol Pedro le dio a los allí presentes en el versículo 38 es algo que se aplica a todo ser humano a lo largo de la historia. Arrepiéntanse, bautícense y recibirán dos acontecimientos sucederán en vuestra vida. Uno es quitar y el otro es poner. Se quitará de ti, se removerá de ti, se perdonará en ti todos tus pecados. Si crees y te bautizas, tendrás perdón de pecados. Pero viene ahora alguien, viene el regalo, viene el amor de Dios. Mire, todo está en el amor de Dios. Oh, si tan solo viéramos todo lo que implica el alcance del amor de Dios. Por el amor de Dios, Cristo fue crucificado. Porque amó al mundo, amó a los pecadores. No a los buenos, porque buenos no había nadie. Pero amó a los pecadores. Y nos dio a su Hijo. Y ahora Romanos dice que es por el amor de Dios que su Espíritu Santo fue vaciado en nuestros corazones. En el momento del bautismo. En un corazón limpio. Limpio de todo pecado. Ahora puede venir el Espíritu Santo a vivir en la experiencia de esa persona. Para que pueda caminar esta vida en este mundo zozobrante, lleno de pecado, en victoria. Que pueda tener victoria sobre el pecado. Se le otorga, se le llena el corazón con el Espíritu Santo. Y entonces experimentamos ese amor, respondemos en amor, porque el amor genera amor, produce amor. La planta del amor, sus frutos son amor. Y si cultivaríamos nuestra experiencia cristiana un día a la vez, como el momento que salimos del agua, llegaríamos a experimentar inevitablemente lo que los primeros discípulos experimentaron el día del Pentecostés. Llegaríamos a ser instrumentos poderosos en la causa de Dios. Si cada día pudiésemos vivir la vida cristiana como el primer día que nos bautizamos, ya no teniendo nada que ver con el pecado y dándole libertad al Espíritu Santo que conduzca nuestras vidas conforme sea su voluntad y no la nuestra. Pero de igual forma como la iglesia de Éfeso, eso se repite en la experiencia de cada uno de nosotros. Pronto, rápido, se despiertan las fuerzas del mal para atacarnos, para tentarnos, para arrastrarnos a la vida anterior al día de nuestro bautismo. Y pronto caemos en un frío formalismo. Hermanos, este mensaje a las iglesias, vamos a ir aprendiendo en cada una de ellas que no se pueden dejar solamente como algo histórico que les pasó a los primeros cristianos. Es algo, es una tendencia que le sucede a todo cristiano. Luego somos atacados para dejar el primer amor. No es un amor natural tuyo propio que responde al amor de Dios. No, es el Espíritu Santo que se te dio en el día de tu bautismo. Precisamente anoche, en la iglesia donde estoy predicando, hice la pregunta, ¿cuántos bautizados habían allí? ¿Cuántos habían? Porque estudiando el tema del santuario, llegamos al tema del lavacro, ¿no? La obra del Espíritu Santo, la regeneración, etc. Y al preguntar, ¿cuántos bautizados habían? Oye, era la mayoría. Un 95% de los presentes, todos bautizados. Y les digo, levanten la mano para que yo pueda ver quiénes son miembros de la iglesia y quiénes son amigos que nos visitan esta noche. Un 95%. Y pregunté, ¿cuántos habían sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos habían recibido el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que se levantaron las mismas manos? ¿Cuánto tiempo dura nuestro primer amor? Recuerdo perfectamente, no sé si alguien de ustedes puede corroborar, pero recuerdo perfectamente que aquí compartí una declaración de la inspiración que nos dice que lo que pasó con Cristo el día de su bautismo, que después de subir del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma y que desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí dijimos que esa misma voz repite lo mismo el día que cada uno de nosotros se bautizó. Que ahora el Padre puede decir del ser humano cuando está saliendo del bautismo: este es mi hijo lindo, bello, mozo, algo así, en quien ahora tengo complacencia. Y nos da su Espíritu Santo. El Espíritu de amor. Para producir en nosotros amor. Para reflejar en nosotros los atributos de Él, para conducirnos en santidad, en pureza, para que día a día vayamos experimentando el proceso de la transformación. Pero qué rápido. El enemigo se levanta como un río y muchas veces utiliza a los mismos que nos llevaron a las aguas del bautismo para sembrar en nosotros sus principios, poner en nosotros, arrancar de nosotros lo que se nos fue dado en el bautismo. Perdemos muy rápido nuestro primer amor. Estos mensajes son actuales. Estos mensajes para nuestros días tienen la urgencia de despertarnos, de volver a caer sobre nuestras rodillas y pedirle: Señor, vuélveme a bautizar, cosa que dice el Espíritu de Jesús, debe de ser un acto de cada mañana, de todos los días. Volver a recibir el bautismo del Espíritu Santo es diario. Pedirle, Señor. Y me alegro cuando escucho acá en las peticiones que nos dé su Espíritu Santo. Sí, que nos los dé de forma grupal, pero cada mañana nosotros de forma individual debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo. Es algo continuo, porque hermanos, solamente Él hará que en nosotros exista amor. Amor por Dios y amor por nuestros semejantes. Solamente Él genera amor, produce amor. Él es nuestro primer amor, la semilla del amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo estamos nosotros en estos días? Seguimos siendo conducidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que viven de acuerdo a los principios del Espíritu Santo, los que dejan que el amor de Dios siga rebosando, ellos son. Esto es solemne. Esto debe de despertar en nosotros urgencia. ¿Qué fue lo que realmente estaba perdiendo la iglesia de Éfeso, al cual Dios le llama el primer amor? capítulo 5 de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses. Impresionante lo que ya se veía. Y el apóstol Pablo miraba la apostasía rampante, que la mayoría estaba perdiendo ya la dirección del Espíritu Santo. Dice el versículo, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 19. ¿Alguien lo tiene que le pueda dar lectura? Aquí lo tengo, hermano. No apaguéis al Espíritu. Si tuvieras que parafrasear ese versículo en lo que estamos estudiando, si tuvieras que usar otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Que no dejemos de trabajar en el amor de Cristo. No, que cada día manifestemos ese amor en acto, en obra, así como Dios es amor. ¿Alguien más? Breve. ¿Qué es lo que se nos está invitando? No te alejes del Espíritu. No te alejes del Espíritu, muy bien. No pierdas tu primer amor. No apagues el Espíritu. ¿Cuánto dura el Espíritu en el nuevo converso? ¿Habremos nosotros los que estamos aquí recuperado nuestro primer amor? Ah, pues miremos cómo vivían aquellos primeros miembros de esa iglesia cuando tenían el primer amor. No son palabras. El primer amor, el amor, el Espíritu Santo que fue derramado a nuestros corazones. Se nos amonesta, no lo apaguen, no lo pierdan, no lo dejen. Se acaba el primer amor. Hay un grave peligro. Que se acabe el primer amor. Leemos en Apocalipsis. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de quién te has apartado, a quién has abandonado, y arrepiente y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El primer amor, el Espíritu Santo, no lo pierdas. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, noten lo que dice. Gálatas, capítulo 4, versículo, el versículo 4 al 6, 7, dice ese trozo de la Biblia, 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, lo que hizo con su hijo lo hace con su espíritu. Dios envió a su hijo. En el versículo 6, Dios envió a nuestros o a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. El mismo regalo. El mismo acto de desbordarse por su amor hacia nosotros, nos dio a su Hijo y nos dio a su Espíritu. Y su Espíritu es el que hace en nosotros, hermanos, nosotros por nosotros mismos no podemos nada. Cualquier cosa que se logre en esta vida será gracias a la presencia, al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Así como nos enamoramos de Jesús, al saber lo que hizo por nosotros, tenemos que llegar a conocer ¿quién, cómo y qué es el Espíritu Santo en nuestra experiencia cristiana? Porque Dios envió a su Hijo para que fuésemos adoptados. Gracias a Jesús somos hijos adoptados. Pero para poder llegar finalmente hasta su presencia, era necesario que se viniera otro regalo, otro don, de la misma envergadura. Y Dios envió a su Espíritu a que viniera y llenase nuestros corazones, el cual clama, Él. A ver, Diógenes, ¿quién es el que nos hace decirle a Dios, papito, mi papi? ¿Quién es? ¿Quién está obrando en ti cuando tú tienes esa confianza y te acercas a él y dices, papi, te necesito hoy? Papi, oriéntame, papi, dame tu mano, papi. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te lleva a tener una relación cariñosa. A ver, Diógenes, ¿recuerdas cuando los nenes eran chiquitos? Cuando eran pequeños y corrían a tus brazos y se sentían felices, seguros de estar protegidos de tus brazotes, los brazotes que tenés. ¿Cómo te sentías vos como padre? Era una felicidad que solamente se puede entender cuando se vive. Y ese atributo, ese rasgo de carácter en nosotros, ¿de quién lo obtuvimos? De Dios, del Espíritu Santo. De Dios. Y ahora es el Espíritu Santo que nos hace actuar como cuando tus niños eran chiquitos y corrían hacia ti. Es obra del Espíritu Santo hacer eso en nosotros y correr a los brazos de nuestro Padre. Y entonces producimos sonrisas en el rostro de Dios. Eso que vos sentías, eso que... difícil de explicar. Alguien que no ha sido padre no sabe nada de eso. Puede saber la experiencia de hijo corriendo a su padre, pero no sabe la experiencia del padre recibiendo a su hijo, cuidando a su hijo. Y es aquí donde mi corazón se desarma al saber que somos hijos adoptados. Y yo tengo una hija adoptada y yo sé qué es. Que mi hija venga a mí, papito, te amo mucho, papito. Ay, ay, yo me desarmo. Pues eso mismo que Amari hace conmigo es lo que el Espíritu Santo produce en mí para que yo tenga esa confianza de acercarme a mi padre como Amari se acerca a mí. Solamente el primer amor, solamente el Espíritu Santo. Y Dios ciertamente no dejará a nadie de sus hijos perdidos en la tierra para que sufran condenación del pecado, nunca. Por eso la apelación, la amonestación, la advertencia, has dejado a mi espíritu. Ya no estás siendo guiado por mi espíritu. Que podamos pedir que Dios nos vuelva a bautizar con su Espíritu Santo. Pon en mí, oh Dios, ese amor, ese espíritu que me hace llegarme a ti diciéndote, papito, te amo. Gálatas capítulo 5. Verso 22. ¿Verdad que hemos leído esos textos un montón de veces? Puedes leer, Dio. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 25:26. Si vivimos por el Espíritu, andemos. 24:25. Okay. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y el amor conlleva todo lo demás que se explica adelante. A punto de que por amor, por ese amor habitando en nosotros, ese primer amor, se crucifica todos los deseos de la carne. ¿Ven lo solemne que es no perder el primer amor? Porque si perdemos el primer amor, volvemos a las sendas antiguas. Volvemos a la vida anterior. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por ese primer amor, andemos en ese primer amor, avancemos en ese primer amor y vamos a imitar a aquellos que morían por ese primer amor. Dios nos llevará finalmente a que experimentemos lo que vivieron los primeros discípulos por el amor que había sido derramado en sus corazones, el Espíritu Santo. Esto es lo que nuestra iglesia necesita. Esto es lo que nuestros miembros necesitan. Esto es lo que tú y yo esta mañana necesitamos. De lo contrario, hermanos, el camino a Cristo lo dice plenamente es solamente una vil tarea, un frío formalismo lo que vivimos. Y Dios te dice, recupera tu primer amor. Vuelve a experimentar el primer amor. Déjate guiar por mi espíritu. Vive en el espíritu. Anda en el espíritu. Solo el espíritu de Dios es el que produce en nosotros el amor, el gozo, la confianza, todo lo que se nos leyó para que podamos acercarnos al Padre con certeza, con plena certidumbre. Podemos entrar y tener audiencia con el soberano del universo y poder correr a sus brazos como el niño pequeño corre a los brazos de sus padres. Los gentiles oyendo esto, Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando vieron cómo el Espíritu Santo usaba a los primeros discípulos. Oye, pero la gente creía. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros hoy día? Y lo digo de forma lastimera. Ganar una persona para la iglesia, compartiendo creencias, compartiendo conceptos, llenando la cabeza de la gente. Necesitamos nosotros nacer de nuevo y vivir en el Espíritu. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijarán. Los que todavía no están todos se regocijarán y creerán y glorificarán y creerán aquellos en quienes el Espíritu Santo está trabajando, está contendiendo. La carta 32 de 1910 dice lo siguiente. Leamos y presentemos a otros. Leamos. Y presentemos a otros. Esto es recibir y compartir. Vaya. Leamos y presentemos a otros el segundo capítulo del libro de los Hechos. Leámoslo y compartámoselo a otros. El capítulo 2 de Hechos. Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran maestro. Se me ha instruido que todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto. Miren cómo Apocalipsis nos ha llevado ahora a otro libro. Al libro de Hechos, y debe de ser el libro de Hechos nuestro. Todos necesitamos humillar individualmente nuestro corazón y experimentar diariamente el asunto de la conversión es una obra de todos los días. Tenemos que ir al libro de Hechos. ¿A qué capítulo? Capítulo 2. Y después dice todo el libro. Si no queremos vivir apagados, fríos, desprovistos del primer amor, tenemos que ir al libro de Hechos. Y hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a despertar en nosotros deseos profundos de experimentar lo que en Hechos se escribe, y vamos a pedir al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo se nos será dado. La Review and Herald, entre la página 4 y 6 de 1889, afirma lo siguiente: Dios está dispuesto a darnos, a ti y a mí, querido. Dios está dispuesto, deseoso pues, de darnos una bendición similar cuando la buscamos, cuando la busquemos con ese fervor. ¿Qué bendición está Dios dispuesto a darnos? Por favor, Diógenes, léenos nuevamente Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y a esto el Espíritu de profecía hace referencia, que esto Dios está dispuesto a darme y a darte, a darnos una bendición similar. Dice, cuando lo busquemos con ese fervor. Por favor. Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Haciendo referencia a lo que el hermano Diógenes acaba de hablarnos, de acaba de leernos, es a lo que la promesa escrita nos dice que Dios está dispuesto a darnos una bendición similar. Oye, Diógenes, a leer detenidamente qué es lo que allí pasó. Y no es algo histórico, prehistórico, allá, como dije ayer, una pieza de museo. Solamente para que consultemos y veamos, ay, mira, qué dicha la de... No, escrito está porque puede ser nuestra experiencia hoy. Dios está deseoso, dispuesto de darnos una bendición similar cuando la busquemos con ese fervor. ¿Cómo lo buscaron ellos? 10 días de oración. 10 días entre ayuno y oración. 10 días de convivir juntos, de limar asperezas, de perdonarse, de arreglar las cosas. 10 días de poner en orden todo lo que ellos hicieron. En esos 10 días, Dios lo está pidiendo de nosotros. Y cuando lo hagamos, la promesa vendrá. El Espíritu Santo será derramado. Pero también es una promesa individual para cada uno de nosotros. Sigue diciendo la declaración, maravillosa declaración. Me fascina esto. Me encanta. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su espíritu sobre los primeros discípulos. ¡Ay, qué bonito es! El Señor es que no está, la escasez no está de parte de Dios. El problema no está en Dios. La deficiencia no está en Dios. La falta de querer no está en Dios. Dios no cerró su depósito. Lo dejó abierto. Y el depósito se sigue derramando. ¿Por qué nosotros no creer firmemente lo que está escrito y recuperar nuestro primer amor? Recuperar la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Él pondrá en orden todas las cosas. Él arrancará el temor, la frialdad, el formalismo. Nuestra religiosidad será arrancada de raíz. Llegaremos a ser cristianos. Dios no cerró su depósito. Nosotros también. Que estas palabras puedan retumbar en nuestros oídos el día de hoy. Y podamos caer de rodillas en algún momento del día. Apártate. Ve a solas con Dios. Pídele. Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. Nosotros también. En el siglo XXI han pasado 20 siglos que quedó registrado qué es lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso. 20 siglos después, 2000 años después. Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es eterno. Dice lo que está en hechos. Yo estoy buscando gente que quiera ser lleno del primer amor. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina. Y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, si no tenemos su amor, si no tenemos su espíritu, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Salgamos de ese formalismo e inmovilidad. ¿Se puede o no se puede? Y cada día se hace más difícil con tanta distracción que en el mundo hay. Que Dios tenga de mí misericordia, que escuche el clamor de este su hijo, que lo único que desea es volver a su primer amor, que lo único que desea es ser lleno del Espíritu Santo, que lo único que desea es ser lleno de su poder. Para poder acercarme a Él y poder decirle, Abba, Padre. Para terminar nuestro estudio de esta mañana, la Review and Herald del 20 de julio del año 1886 dice lo siguiente. El Pentecostés será repetido con mayor poder. Ay, gloria a Dios por eso. Dios solamente está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Y dice mayor, eso que ustedes están leyendo en Hechos capítulo 2, 3, 4, 6, 7 y 8 y de todo. Dice Dios, va a ser mayor. Nota lo que dice. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle. Ah, ahí está la clave. ¿Para qué tú quieres el primer amor? ¿Para qué tú quieres el Espíritu Santo? ¿Para quedarte inactivo? Para quedarte dubitando entre si avanzas, lo hago, no lo hago, cuándo lo hago. No, mi hermano. A medida que avances, irás recibiendo más. Dios lo va a cumplir. Dios puede infundir nueva vida en cada alma, hombres o mujeres, que sinceramente desea servirle y puede tocar los labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo. Ah, ¿cómo que no puedo hablar? ¿Cómo que yo no? Ay, ¿qué me da? Que se me van las palabras, que me enredo, que me da nervios, que nada. Con el Espíritu Santo se desatará la lengua del tartamudo. Y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso testimonio de la verdad. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame. Pregunto. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere usted volver a tener el primer amor? ¿Quiere usted ser acompañado por el poder de Dios que todo se encuentra en la persona de su Espíritu Santo? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis. Habla con Él. Conversa con Él. Cuéntale tus necesidades, tus temores, tus debilidades. Reconócelo. Él es el que te convence de pecado. Él es el que muestra tu deficiencia. Él es el que está trabajando en ti. No permitas que se vaya de tu lado. Recupera tu primer amor. Y cuando eso sea así, mamá, hijos, esposos, esposas, trabajo, estudio, negocios, todo ocupará un segundo lugar. Que Dios nos ayude a aprender de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de los discípulos, de la primera iglesia. Y que juntos clamemos: renueva, oh Dios, en mí un corazón nuevo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos terminar con una oración. Auri, ¿puedes tener la oración, querida? Por favor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque esta mañana, Señor, nos has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Ay, Señor, hemos sido golpeados con enfermedades y hemos sido golpeados también cuando volvemos de nuevo a las andanzas del pasado. Pero Padre, esta mañana suplicamos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Que tú puedas, Señor, hacer un cambio en nuestra vida y volvamos a nuestro primer amor. Amén. Padre Celestial, queremos vivir dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Suelta nuestra lengua para proclamar tu gran amor a todas las personas con las cuales entramos en contacto. No solo para demostrar, sino porque realmente es lo que estamos viviendo, Señor. Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Te hemos fallado de muchas maneras, Padre. Perdónanos, límpianos de pecado y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Permite, Señor, que el mensaje de este día lo podamos vivir para honrarte, para glorificarte. Y también, Señor, para que seamos fortalecidos frente a los embates del enemigo. Que tu Espíritu Santo nos sostenga cada día, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Confiamos en tus promesas divinas, Señor, y que este día sea un día de victoria, Padre amado. Bendice a cada uno de los que estamos presentes en este grupo, a nuestras familias extendidas, Señor, a los que sufren. Bendice a hermano Donald en su ministerio donde está predicando. Y gracias porque tú le das la vida, las palabras para que nosotros seamos fortalecidos también con tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos de amor en este día, pidiendo y agradeciendo todo, no porque tengamos algún mérito, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén.